mentiras. Mira, mira, mira, te llevas mi vida. Mira que me hieres a diestra y siniestra por ser como eres, te llaman la flecha. Todas estas noches te he estado soñando, que eras una flecha y me estabas matando. Yo sentí en el alma cómo te clavabas y cómo sangrabas a mi corazón. Flecha envenenada, salte de mi alma. No sé cómo puedes estar satisfecha si eres una flecha en mi corazón. Corazón santo, ¡vuelve! Mira, mira, mira, qué fuerte me tiras. Mira, mira, mira, te llevas mi vida. Mira que me hieres a diestra y siniestra por ser como eres, te llaman la flecha. Todas estas noches te he estado soñando, que eras una flecha y me estabas matando. Yo sentí en el alma cómo te clavabas y cómo sangrabas a mi corazón. Flecha envenenada, salte de mi alma. No sé cómo puedes estar satisfecha si eres una flecha en mi corazón.